Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Rumania o Rumanía, palabra que significa tierra de romanos, es otro de los países de Europa Oriental y que en el pasado supo conformar el bloque oriental europeo junto a la ya desaparecida Unión Soviética. El país posee una historia más que interesante y después de participar en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los países del Eje, quedó dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética cuando las tropas rusas ocuparon su territorio y derrocan a Antonescu en 1944, proclamándose tiempo después la República Popular de Rumania, que supo de ciertos aires de independencia con respecto a la Unión Soviética y un resurgimiento del sentimiento nacionalista. En 1990 se realizaron las primeras elecciones libres y desde entonces se han sucedido diferentes gobiernos democráticos. Por supuesto que la radio ha sido testigo de todos estos acontecimientos a partir de finales de la década de 1920 y esa es la historia que trataremos de conocer. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Las radiocomunicaciones en Rumania comienzan a desarrollarse a partir de 1903, cuando son importados equipos de radiotelegrafía para ser emplazados en los buques de la Armada y en los cuarteles de la Marina. El ejército la incorpora en 1908 con estaciones móviles fabricadas en Alemania por la empresa Telefunken y en 1913 se compran en Inglaterra a la empresa Marconi emisores de baja potencia. Recién en 1915 se da importancia a las comunicaciones cuando se adquiere en Francia una estación de 150 kilovatios, la que sería la base de la primera estación de radiodifusión que es instalada en Bucarest por el profesor Nicolae Vasilescu Carpen. La radiotelefonía tuvo un desarrollo lento en Rumania por la falta de interés de las autoridades. Los más interesados en el tema eran los científicos que daban conferencias comentando la necesidad de introducir la radiofonía como medio de educación. Estas actividades dan como resultado, en 1925, la fundación de la Asociación Amigos de la Radiofonía, por la iniciativa del profesor Dragomir Urmusescu. La finalidad de esta asociación era la de incentivar al público con demostraciones, cursos de entrenamiento y conferencias. Será Urmusescu el encargado de realizar las primeras transmisiones experimentales de radiodifusión desde el Instituto Politécnico de la Universidad de Bucarest. En 1925 es creada la Sociedad Nacional de Transmisiones, mientras se continuaban realizando emisiones experimentales de conciertos de música rumana que se extendieron hasta diciembre de 1926. Finalmente, después de lentos debates, la Sociedad Nacional de Transmisiones se convierte el 27 de diciembre de 1927 en la Sociedad de Transmisiones de Rumania, que inicia la construcción de una emisora en la ciudad de Băneasa. En esta estación se instala provisoriamente un transmisor de la empresa Marconi de 400 vatios que es puesto en funcionamiento el 1 de noviembre de 1928, operando en la frecuencia de 747 kilociclos de la onda media, banda de 401.6 metros, conectado a una antena vertical de 96 metros de altura. La planta es terminada por completo en octubre de 1929 y estaba enlazada por un cable de 9 kilómetros y medio hasta los estudios ubicados en la calle General Bettelot número 60 en la ciudad de Bucarest. Al mismo tiempo, se realizaban transmisiones de onda corta con la vieja emisora experimental del Instituto Politécnico, que operaba en alguna frecuencia en la banda de los 49 metros. Ya se comenzaba a mencionar a la emisora con el nombre de Radio Bucarest, y sus programas se producían en los idiomas rumano, francés, alemán e italiano, y se llegó a medir un alcance de 1000 kilómetros. Para 1932, las transmisiones tenían un mediano alcance y ya desde 1930 la embajada rumana en Palestina informaba a Bucarest del interés del público para que la estación emitiera noticias en francés. De todos modos, la primera transmisión formal hacia el exterior de la Corporación Rumana de Radiotransmisiones se lleva a cabo en 1932 con programas informativos en inglés, francés, alemán e italiano que tenían una duración de 15 a 30 minutos, saliendo al aire antes de la medianoche y después del cierre de los programas en rumano. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En los siguientes años, con el establecimiento, el 4 de abril de 1936, de la Corporación Rumana de Radio, las autoridades rumanas comprendieron el gran poder de las transmisiones de onda corta y el extraordinario instrumento que éstas resultaban para dar a conocer al mundo todo lo relacionado a Rumania. Lamentablemente, la información no es demasiado precisa sobre las transmisiones radiales de aquellos años, pero en la revista Radiofonía, editada antes de la Segunda Guerra Mundial, se informaba que en el mes de marzo de 1933 las emisiones eran captadas a lo largo del Mediterráneo, en Alemania e incluso Australia, con un programa titulado Actualidad para el Exterior, que se emitía dos veces a la semana en francés y alemán. Su contenido era variado, allí se hablaba de turismo, la vida artística rumana y en algunas ocasiones sobre economía, pero por sobre todo se ponía énfasis en la literatura rumana. Los informes de recepción comenzaron a llegar desde Escocia, Egipto e Italia, todos ellos comentando que se había escuchado claramente a la emisora identificarse como las transmisiones experimentales de Radio Bucarest. En 1938 son creadas las primeras emisoras regionales, siendo la pionera la construida en Craiova en septiembre de ese mismo año. El 8 de octubre de 1939 sale al aire Radio Besarabia, con programas en rumano y ruso, y el 2 de noviembre de 1941 Radio Moldova, con su sede en la ciudad de Iasi. esta es la primera emisora de alcance nacional y fue alquilada por el gobierno. La radio había sido construida por la empresa italiana Magnet Marelli con licencia de la RCA de los Estados Unidos y poseía una potencia de 5 kilovatios que la hacían audible en todo el país e incluso mejor que la primitiva Radio Bucarest, la que ya tenía 12 kilovatios en su transmisor pero con una técnica sin demasiado desarrollo. El 12 de febrero de 1939 se produce un hecho trascendental cuando se realiza una emisión especial hacia los Estados Unidos con motivo de realizarse la Feria Mundial de Nueva York. El programa tuvo un contenido cultural, con recitado de poemas e interpretaciones de canciones y danzas folclóricas, hecho que es descrito en la revista Radio Averadul como un evento histórico, ya que fue retransmitido por emisoras estadounidenses. Las transmisiones en la onda corta fueron producto de la iniciativa del gobierno rumano y su contenido estaba limitado a informar sobre lo que acontecía en Rumania durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente estaban enfocados en la propaganda y en especial en todo lo que sucedía militarmente en el frente oriental. Antes de la ley de 1925, el comercio de receptores de radio era casi inexistente. Las radios eran importadas por particulares y no por comerciantes. En el otoño de 1925 son fundadas las empresas Radionel y la Radio Eléctrica, y en 1927 la empresa Sar Philips, que importaban receptores de otros países europeos. En Rumania no se fabricaron receptores nacionales hasta 1949, cuando se inaugura la empresa Radio Popular, que fabricaba el modelo llamado Record. Como esta no podía abastecer a todo el mercado, la empresa Radio Eléctrica comienza a producir otros dos modelos cuyas partes se importaban de Rusia y Hungría. El primer receptor totalmente rumano fue el denominado Opereta, que sale al mercado en 1958 y que en 1960 pasó a llamarse Electrónica, que ya tenía incorporados transistores y era de carácter portátil. Pero retornemos al desarrollo de la radiodifusión rumana. El contenido y la forma de elaborar los programas estaba inspirado en las emisoras extranjeras, especialmente en las radios francesas y británicas, y lo único que se hacía era trasladar el contenido de los programas domésticos de onda media. Eran una especie de revista sobre los últimos acontecimientos en Rumania, que hablaban sobre política, cultura, economía, deportes, la relación de Rumania con otras naciones y eventos culturales. En esos años, la calidad de la recepción de estos programas era bastante pobre. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los servicios en inglés, francés, alemán e italiano producían un gran impacto en el exterior, pero después que fue inaugurada la primera transmisión de onda corta, el cambio fue muy brusco. Las transmisiones eran en la banda de 34.2 metros con dos pequeños transmisores ubicados al norte de la ciudad de Bucarest y estos no eran lo bastante potentes como para cubrir toda Europa. Todo mejoraba un poco en la región de los Balcanes y en el cercano oriente por la situación geográfica y la propagación de las ondas. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El inicio de la guerra significó un crecimiento en la transmisión de información desde Rumania en idiomas extranjeros. Así, además de los mencionados antes, comenzaron los programas en griego, turco, serbio, ruso y más tarde el ucraniano. Los programas tenían un contenido altamente propagandístico con propósitos militares y políticos. Ya a mediados de la guerra, mucho del personal fue dispersado y el 24 de agosto de 1944, el edificio de la emisora es bombardeado por los alemanes y las instalaciones totalmente destruidas. Un día antes, el 23 de agosto de 1944, Rumania pasó a ser asociada del poder aliado y sobre el final del mismo año, una nueva emisora es inaugurada. Radio Román Dacia operaba en 5 idiomas, inglés, ruso, francés, húngaro y alemán. La guerra aún no había terminado y la emisora es puesta al servicio de la causa de la integración de Rumania, de la Organización de las Naciones Unidas, a promover la reconstrucción económica y la democratización de Rumania. Al finalizar la guerra, 6 emisoras regionales aún estaban en funcionamiento: Iași, Craiova, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș y Constanța. Aici, Radio Cluj, România. Transmitem pe stațiile de unde medii cu frecvențele de 909 și 1593 kHz și pe stația de unde ultrascurte cu frecvența de 95,60 MHz, ora exactă. A fost ora 18. Radio Jurnal Transilvan. Luego de que la Unión Soviética ocupara Besarabia en 1940, esta emisora es cerrada y un año después es inaugurada una emisora en la ciudad de Iași que funcionó como parte de la Sociedad Rumana de Radio hasta 1956, cuando se transforma en una emisora independiente. Sin duda alguna, el régimen comunista dejó profundas huellas en la historia de la radio rumana. Durante la Guerra Fría, detrás de las cortinas de hierro, la idea de la propaganda era fundamental, y así se plasmó en las transmisiones internacionales, las que fueron usadas para promover la ideología comunista. De todos modos, programas culturales, musicales y deportivos se siguieron emitiendo para las audiencias extranjeras. El 21 de diciembre de 1946, una nueva emisora internacional fue puesta en funcionamiento. Radio Rumania Libre anunciaba en esa jornada que sus programas demostraban los esfuerzos del pueblo rumano por la democratización del país. En realidad, todo era propaganda. El 11 de junio de 1948, todas las emisoras radiales son estatizadas y en 1952 se inauguran las nuevas instalaciones, iniciándose las emisiones hacia el exterior en francés, inglés, ruso, serbio y alemán desde la ciudad de Bucarest. La primera emisión hacia el exterior en rumano se lanzó el 1 de julio de 1950 y se realizó en paralelo con las de Radio Rumania Libre. Los programas tenían como destino a los rumanos en el exterior y en los años siguientes introdujeron programas hacia los Estados Unidos debido a la gran cantidad de inmigrantes. En 1955 se agrega el programa La Voz de la Madre Tierra y en ese mismo año Rumania ingresa a las Naciones Unidas. En 1950, Radio Bucarest también había iniciado los programas en ruso para las tropas soviéticas, pero a mediados de esa década, estos son sacados del aire para iniciar un intercambio directo con Radio Moscú, como sucedía con las otras emisoras del bloque soviético. Estos programas se producían y grababan en Bucarest, desde donde se enviaban a Moscú para ser emitidos dos veces a la semana. El 15 de diciembre de 1975, Radio Bucarest se convierte en la primera emisora del Tratado de Varsovia en producir y emitir programas en forma directa para la audiencia soviética, por supuesto después de pasar el filtro de Radio Moscú. Para esa época, Rumania estaba algo distanciada de la Unión Soviética, especialmente en la política económica, e intentaron sin éxito de convencer a Rumania de continuar con esos programas. El 15 de marzo de 1955 se inician los servicios en español, que en sus comienzos estuvieron a cargo de la española Hortensia Román, una refugiada política que llegó a Bucarest durante la Guerra Civil Española. Radio Rumanía Internacional. Muy buenas noches, estimados oyentes. A partir del 1 de marzo de 1990, Radio Bucarest Rumanía es Radio Rumanía Internacional. Radio Rumanía Internacional transmite en español dos emisiones para España y Europa Occidental a las 19 y 20:30 y tres emisiones para América Latina a las 22, 24 y 3 de la madrugada, tiempo universal. El gobierno de Ceausescu intenta aplicar una política de racionalización de los artículos de primera necesidad que tenía como objetivo eliminar la deuda externa, lo que provoca las primeras manifestaciones anticomunistas en 1987 en la ciudad de Brasov, las que son duramente reprimidas. La situación del país se hace insostenible y en 1989 se produce la revolución anticomunista que se inicia en Temisoara y se extiende hacia Bucarest. La crisis de los años 80 hizo que muchas emisoras regionales redujeran severamente sus horas de transmisión. Entre 1985 y 1989, las transmisiones de estas emisoras fueron definitivamente suspendidas por el régimen de Ceausescu. En el mes de diciembre, Ceausescu es arrestado junto a su esposa, ambos son juzgados y finalmente ejecutados el 24 de diciembre de 1989. Un día antes, Radio Bucarest informaba sobre la situación del país. Cornelio Manescu, Alexandru Bădădeanu, Silviu Brocan, Domokos Gheza, Marian Herl, Ion Iliescu. Consiliul este format din reprezentanți ai muncitorilor și studenților tuturor categoriilor sociale. Dragi ascultători, vom reveni cu amănunte în emisiunile următoare. This is Radio Bucharest, Romania. The revolution on December 22nd had removed the Ceausescu dictatorship as in full for homeland. Supported by the army, the Romanian people is defending with might and main its great conquest, fighting with all its might against the terrorist gangs of the former regime that desperately are trying to escape and making new and new victims among the population. The victory of the people cannot be avoided. We wish to recall in the following minutes the content of the communique addressed to the country by the Council of the Front National Salvation that has become the banner of struggle of the Romanian people. Citizens of Romania, we live a historic moment. The Ceaușescu clan that has led country to disaster was eliminated from power. We all know and we all observe that the victory, which we all live in happiness today with the entire country, is the fruit of the spirit of sacrifice of people's masses of all nationalities, and in the first place of our wonderful young people that gave back to the entire nation with the price of their blood our feeling of national dignity. A new page has been opened in the political and economic life of Romania. In these hard moments, in these moments of mutations, we have decided to create the Front of National Salvation, which is supported by the Romanian army, and which groups all sound forces of the homeland, regardless of nationality, all the organizations and groupings that have courageously raised in defense of liberty and dignity the years of totalitarian tyranny. The aim of the National Salvation Front is the installation of democracy, liberty, and dignity of the Romanian people. From this moment, dissolve all power structures of the Ceaușescu clan. The government is abolished, the State Council and its institutions cease activity. The entire state power is taken over by the Council of the Front of National Salvation. All the ministries and central organs in their present structure will continue their normal activity being subordinated to the Front of National Salvation in order to ensure the normal development of the entire economic and socialized of our country, Romania. The program of the Front is the following. One, the abandoning of the leading role of one single party and the establishment of a democratic, pluralist system of governing in Romania. The holding of free elections in this country in April 1990. The separation of the legislative, executive, and judicial powers in the state, and the election of all the political leaders for one or two mandates at the most. Nobody can claim state power for life. Luego de todos estos sucesos, Radio Bucarest pasa a denominarse Radio Rumania Internacional, adquiriendo su programación un formato distinto. Se renovó el personal y se convirtió nuevamente en un puente entre Rumania y el mundo democrático, restableciendo los lazos con los rumanos en el exterior. International, the open radio program. You are listening to our broadcast in English to listeners in Western Europe on 11940 and 15245 kHz, and in Northern Europe on 9625 and 11830 kHz. We wish you good reception conditions. Radio Newsreel. Radio Romania Internacional. Radio Romania Internacional. En el 2004, Radio Rumania Internacional se reubicó en la Radiodifusión Internacional y reorganizó sus servicios. La Radio 1 para los programas en rumano y la Radio 2 que emite en 10 idiomas, árabe, chino, inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso y ucraniano. En nuestro idioma, Radio Rumania Internacional emite 3 programas diarios para España y Latinoamérica. La radiodifusión rumana refleja hoy la realidad rumana a través de 3 canales, el informativo, el cultural y el musical, que son difundidos por una cadena de 12 emisoras regionales. Tot ce ți se întâmplă, treci în jurnal. Tot ce se întâmplă cu adevărat important, ascult în jurnalele Radio Târgu Mureș. Aflăm tot și spunem tot ce te interesează. Cele mai noi știri din Transilvania, din țară și din toată lumea se aud în jurnalele Radio Târgu Mureș. În fiecare zi de luni până vineri, la orele 8, 18 și 22. Ascultă jurnalele Radio Târgu Mureș. Legătura directă dintre tine și ultimele evenimente din toată lumea. Gracias por la gentileza de acompañarnos. La próxima semana, José Elías Díaz y quien les habla, Daniel Camporini, volverán para ofrecerles más historias de radio. Será hasta entonces y les deseamos a todos una muy buena semana. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.